buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a platicar del último episodio de la serie de Falcon and the Winter Soldier, porque se puso muy bueno, aunque no sé, parece que en la mesa no les pareció tan, tan bueno. Bueno, pero para ver eso, escúchenos en un momento. Empezamos. Muy buenas tardes a todos. Como les decía, hoy vamos a platicar del último episodio de esta serie que a muchos nos sorprendió, a otros no tanto. Hoy es viernes 23 de abril y esta tarde me acompañan como siempre. Hola a todos, yo soy Waco. Presúmenos tu escudo precioso. Presúmenles mi escudo, miren, puro vibranio de Tenochtitlán. No como otros. De Teotihuacanda. Muy bien, también nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Francisco Espinosa? Un placer, Van, un placer, Waco. Qué bonito escudo que se escuchó. Muéstranos su escudo, cómo aprecio. Y como lo anunciamos la semana pasada, también nos acompaña esta semana. Poli, así, dámelo. Muy bien, presúmanos tu sudadera, que también está hermosa, hermosa. Sí, ya lo dije antes, Disney Store, vaya en pandilla. Disney, patrocínanos, por favor. Ajá, en el caso de ella, porque a mí ni de chiste me entra una sudadera Disney Store talla infantil. A ver, es la talla más grande de la infantil, también hay que decirlo. Sí, claro. Esto a lo mejor a un niño de 14 años le entra. Sí. Es la extra grande para chicos, pero a mí para una pierna nomás. Ajá, para un bracito. Exacto. Pero para los afortunados como Ann, pues ya saben, en Disney Store la encuentran. Saludamos también en YouTube, que ya nos acompañan Mario Rodríguez, Gerson Obrajero, Biscuchan, Vale García, ya, ellos están en Twitch. Hola, hola chicos, muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos ahí una cara enojada, no sé por qué, a lo mejor a decir le encantó el episodio a ese que puso la cara enojada y a nosotros no. No sé, veremos. Cheche Palomo, saludos a todos, nos dice también desde Facebook. Pues sí, chicos, en pocas palabras, ¿qué les pareció el episodio? Así como los presenté, por favor, Waco. Creo que en general me gustó, o sea, creo que es un buen cierre. Creo que, como lo esperábamos, sí tiene algunas cosas muy apresuradas, algunas resoluciones que no tienen mucho sentido, pero deja una puerta abierta para continuación. Ahorita, justamente hace unos minutos, estaba reportando The Hollywood Reporter que se está como confirmando que va a haber una Capitán América 4, obviamente con Sam como protagonista, con el showrunner de la serie. Entonces, pues, podría ir para allá, no necesariamente para una segunda temporada. Francisco. Pues a mí hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que al menos otras que, mira, pasaron. Y en general, creo que no es mala serie. En general, tengo cosas buenas, cosas malas, pero terminas con una sensación satisfactoria, creo, por lo menos para mí. Y ya, un poquito más. A ver, como capítulo, el segundo mejor de la serie. Pero la serie en general es como una Coca-Cola que está muy fría. La vas a abrir y no tiene gas. Eso es algo mío. Momento, ahí voy a protestar porque a mí me encanta la coca sin gas. Mira, para eso bebes Trina, tío. O sea, no. No sé qué es eso, pero ¿qué es como, eso? Como té. Té con sabor naranja, algo así. Calipton. No saben. Honestí, algo así. Pero yo por eso tomo Pepsi, chavos. No. Bueno, va. Voy a... Pepsi, patrocínalos también, por favor. Y Coca-Cola. Yo tengo agüita simple. Por favor. Pero sí le falta. Pero no solo la Coca-Cola. Cualquier refresco me gusta más, chicas. No sé, no. A mí. No, ya sé, soy yo el raro. Sí. Por aquí nos pregunta Carlos Tirado Aramuro. Hola, Carlos. Si nos pareció mejor que WandaVision. Aquí yo quiero, o sea, estoy de acuerdo con el gesto que acaban de hacer mis compañeros, que para quien nos está escuchando dijeron que no, con la cabeza. estoy de acuerdo, creo que WandaVision como concepto, como serie en general, como entretenimiento es mejor. Sin embargo, también hay que considerar que son géneros diferentes dentro del mismo universo. Pero estoy de acuerdo, creo que WandaVision cumplió mejor como idea y entretenimiento. Pero más allá de género, está mucho mejor hecha, está mucho más redonda, está mejor construida. La mayor parte de las cosas que te iban dando se llegaron al final, ¿no? O sea, sí redondearon los guiones, ¿no? Más allá de lo que nosotros pudiéramos habernos emocionado y habernos inventado en nuestras cabezas que iba a ser WandaVision, lo que es WandaVision es muy bueno. Esta, la verdad es que sí termina cojeando de varios. Pues yo voy a estar un poco en contra de ustedes. La verdad es que decían como entretenimiento está mejor, no. Yo siento que como entretenimiento sí estuvo mejor esta. A mí me entretuvo más. Lo siento, perdón. A mí me entretuvo más. De WandaVision sí creo que está mejor realizada. Tiene como más para pensarle. Se arriesgó mucho más. Y no, esta es como mucho de formulazo, de cosas que ya están probadas y sí tienen muchos hoyos argumentales, mucho más de lo de WandaVision. Hasta parece que esta como que la metieron en una licuadora, así como el profesor de las chicas superpoderosas, de échale peleas, échale acción, échale química entre los protagonistas y ¡pum! Tenemos la serie. En cambio, WandaVision sí creo que estuvo más pensada, mejor planeada y demás. Pero yo creo que son diferentes y ambas las senté mucho, Francisco. En el subtexto, Elizabeth está diciendo, pero WandaVision no tuvo a Zemo, básicamente, para que lo tengamos claro, ¿no? No, no, claro que no, claro que no. Pero chicos, antes de entrar en materia, vamos a ver algunos comentarios que nos hicieron y cobachos que nos acompañaron en la cobacharla de esta temporada y que nos quisieron dar sus impresiones. No queríamos dejarlos afuera. Agradecemos su participación. Entonces vamos a escuchar lo que piensan de esta temporada en general y después nosotros nos arrancamos, ¿va? Okay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Obrajero y por fin es viernes, viernes del último capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. ¿Cómo juzgar esta serie? ¿Cómo definirla? La verdad, si intentamos ver desde una lupa, pues podemos encontrarle muchos defectos. La verdad, sobre todo tiene defectos en el guión, que son un poquito complicados, pero yo creo que si hacemos de un lado de eso, es una serie divertida, es una serie entretenida, es una serie que nos da la chance de ver el siguiente paso en el universo cinematográfico Marvel. Podemos ver en Sam Wilson las razones por las cuales él es el Capitán América y sobre todo la oportunidad de ver nuevos y viejos personajes, de ver cómo estos van a impulsar a la nueva parte del este universo que sigue escribiéndose serie a serie y película a película. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Yo la verdad estoy encantado y espero que en un futuro podamos ver más de Barón Zemo, de la Condesa Valentina Alegra de la Fontaine e inclusive de Sharon Carter y de y pues de John Walker, ¿no? Que la verdad fueron básicamente los que brillaron. Y pues qué decir de Bucky Barnes y de Sam Wilson, ¿no? Que ahora con el nuevo manto de Capitán América vamos a ver cuál va a ser la dinámica de él en el mundo, ¿no? La verdad les agradezco mucho que me hayan dejado participar en la mesa y gracias a la Covacha por darme la oportunidad de ser parte de esto. Saludos a todos a la mesa y ojalá hayan disfrutado esta serie tanto como yo lo hice. Hasta luego. Pues agradecemos mucho a Gerson y su participación. Gerson anda por ahí en el chat. Gracias, Gerson, saludos. También saludos a Félix Farsar, que ya llegó a Twitch, Luis Juárez, Mario Antonio 80 en YouTube, a Lucas Arthur, vale que le hace segunda acá a Francisco diciendo que a mí me gustó el Eye Candy y por eso es que soy feliz. Pues sí, miren, no lo voy a negar, la verdad es que estuvo muy bueno, pero no, no solo por eso. Pero bueno, vamos a seguir con el video de Spider-Games. Buen día, Covachos. Aquí es Spider Games para comentar mis puntos finales sobre la serie de Falcon and the Winter Soldier. Creo que empezó algo bajona, empezando a explicarnos dónde estábamos. Lo subió con unas grandes escenas de acción con Falcon, nuevo Capitán América, John Walker, con Bucky. Empezó a subirlo en medio, nos dieron un par de razones medio raras de por qué las cosas son como son. tanto con Zemo como Sharon Carter, y después de ese, de eso raro, ya agarró fuerza y voló la serie muy bien. Al final, el capítulo este final es más que nada para sembrar el futuro del universo Marvel en el cine. Ya veremos qué pasa con Elvis Allen, con el nuevo Capitán América, con Bucky, y como Sharon Carter ahí estando en un punto muy, muy raro también que no esperábamos. Nos vemos, cuídense, próxima. ¡Ah, qué horror! Bueno, no, muy bien, gracias, Spider-Man. Oye, ¿cómo que qué horror? No, qué horror, perdón, qué horror. Qué horror la pantalla que, para los que nos van a escuchar en podcast. Qué pena con Godine. Sí. Para los que nos van a escuchar en podcast, la pantalla de Spider-James estaba como un tercio de la pantalla total. Entonces ahí teníamos a un Francisco y una Anda asomándose muy curiosamente. Pero bueno, creo que Spider-James tiene mucha razón. Muchas gracias a él también. Él no nos pudo acompañar en esta temporada, pero por cuestiones de trabajo, pero no quería dejar de darnos su opinión y se la agradecemos mucho. Y por último, no menos importante, y aparte me encanta porque él siempre tiene opiniones muy distintas, vamos a escuchar a Jorge. Hola, ¿qué hay? Pues terminamos de ver el Bucky Cap. La verdad es que el capítulo me decepcionó un poco en comparación con el anterior, voy a ser muy honesto, aunque lo que sí amé fue el cierre de la historia de Isaiah y Elijah. Ya quiero ver a Elijah como Patriot. Bucky estuvo bien, Walker se rifó. Mi parte favorita fue lo de Isaías, sé que nunca esperaron que dijera eso, pero lo fue. Lo demás cumplió, pero me pareció un poco by the numbers en comparación a la dirección del capítulo anterior. A ver qué opina la mesa. Muy bien. Sí, la verdad yo no esperaba que Jorge dijera eso, no sé ustedes, acá ya me están regañando, me está diciendo Gerson Obrajero que yo humillando a Spider-Games, no, Spider-Games, sabes que no, yo te quiero muchísimo. Qué llevada, dice, pero... Carlos Tirado, qué llevada. Sí, sí, dice que qué llevada, no, perdón, sí nos llevamos, pero así no. Y sí, nos dice Rodrigo Díaz Paz que nos vio escondidos ahí atrás, 1, 2, 3, por todos, vamos. Pero chicos, ya vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? En general, nos decía Gerson y nos decía Spider-Games que él siente que... Bueno, ellos sienten que a partir de aquí el universo Marvel va a cambiar y todo. ¿Ustedes creen que sí? No, yo creo que no. Sí, yo creo que, o sea, más bien va a continuar. O sea, cambio después de Endgame, por ejemplo. O cambio después de Age of Ultron, ¿no? Cuando sucede, o cuando Civil War, que hay eventos como muy grandes que cambian totalmente a los héroes, sobre todo los principales. Y después vamos viendo el desarrollo de los demás. Pero creo que los eventos aquí tal vez vayan a cambiar el mundo en donde se desarrolla el MCU, pero no sé, no creo que vaya a cambiar tanto para los protagonistas de estas series y películas. Bueno, pero es un punto importante, tú dices los protagonistas y sabemos que el Capitán América es un protagonista, es uno de los Avengers principales y bueno, esta serie, una de las cosas importantes es que se llamaba Falcon and the Winter Soldier y terminó llamándose distinto, entonces ya de entrada ahí cambia un poco, ¿no? Entonces, no se ha anunciado todavía oficialmente la segunda temporada, yo creo que esto va más para las películas, así que no estoy segura de que vaya a cambiar, pero creo que sí van a haber ciertos ajustes. Francisco, ¿qué opinas? Pues es que creo que los ajustes ya estaban hechos, o sea, en realidad fuera del cambio de nombre del final, que vamos, básicamente ya lo habíamos venido y todos lo sabíamos, que iba a ser que Sam iba a ser el nuevo Capitán América, en realidad creo que el universo Marvel ya estaba plantado, o sea, seguimos esperando que se estrene Black Widow, Shang-Chi, del cual por cierto salió tráiler esta semana, Eternals, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Thor... Todo eso ya estaba dicho. O sea, en realidad creo que no hay cambio real. Y pues bueno, sabíamos que tenía que haber un Capitán América. Eso también era parte de esto. Lo que mucho apostábamos era, lamentablemente, que iba a regresar Chris Evans. Pero pues no es así. Entonces, pues bueno, ya nos dieron un Capitán América. Pero de ahí en fuera, creo que en realidad no hay cambio. Hay ajuste, tal vez, puede ser una mejor palabra. Pero de ahí en fuera, cambio, no. Saludamos a Alejandro Guerra, que nos dice: saludos, mis cobacharleros. No podré estar con ustedes, pero les dejo mi opinión de que el traje me fascinó y amo ver al Capitán América volar. Además, el título pasa a ser el de la segunda peli del Cap. Saludos, Alejandro, gracias. Sí, quise mandarle este saludo porque él siempre nos llega a saludar y de repente se va, pero nos ve más tarde. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos los que se van conectando. Y Hueco, ya te dejaron una tarea en Twitch. Tú sabrás cuando justamente para entrar en materia, si nos puedes dar por favor una breve reseña del episodio, Hueco. Pues básicamente nos quedamos en el cliffhanger de Sam ya decidiéndose a abrir la cajita que le llevó no Amazon sino Bucky, directamente de Wakanda, en donde sabíamos que iba a ser su nuevo traje. Wakanda son, ajá. A mí algo que me gustó es que yo doy por entendido que todas las partes que no son tal cual como el traje, o sea, todas las partes mecánicas están hechas de vibranium. Entonces ya no solo porta el escudo, sino que también toda la parte de su jetpack y las alas son del mismo material, entonces son mucho más resistentes y probablemente no tan fáciles de romper como su traje anterior. Me gustó mucho, o sea, el momento en el que es la presentación de Falcon, ya deja de ser Falcon como tal y ya adopta el nombre de Capitán América, y él mismo lo dice. Se ve muy padre el rediseño, muy cercano al cómic. De lo que yo nunca he sido tan fan de este diseño del traje del Capitán América en Sam Wilson es que tenga tanto blanco por hacia la parte como del cuello. No sé, siento que a mí me da la impresión como de que se puede ensuciar muy fácil. No sé, a lo mejor si alguna vez ahí se mancha de sangre, de tierrita o algo, para que tenga más detalles de batalla, pero en cuestión de colores me gusta más una combinación con un poco más de azul, pero nada más, eso es gusto mío. Pero está súper bien. Y después que vemos que ya él entra en escena, porque nos quedamos en que los Flag Smashers habían entrado a esta reunión donde se iba a tomar la decisión de qué iba a pasar con la gente que llegó, con los refugiados después del blip. Entonces los Flag Smashers lo que querían principalmente era evitar que tomaran la decisión que ya estaba prácticamente hecha, o en una de esas retrasarla, o sea, ya más bien estaban como de tratar de generar un impacto, incluso llegando a pensar en que se mueran los rehenes o a ver qué hacemos, pero aquí tenemos que poner un punto. Y entonces, pues ahí, según yo entiendo, el mismo Sam llama a Sharon Carter, que llega a ayudarles. Ya están directamente en Nueva York y tanto Bucky, y después inesperadamente se les une al equipo. Originalmente llega con su propia agenda, pero termina ayudándoles John Walker, ya con su nuevo flamante escudo hecho como con, ya habíamos dicho, la defensa de un bocho o algo así. Bueno, no creo, porque ya habíamos dicho que la defensa de un bocho tiene más duración, ¿no? Más durabilidad que el escudo que él mismo se forjó. Y pues ya, básicamente, eso sí me gustó del capítulo, que empezamos con acción y básicamente todo el capítulo es acción, porque ahí es donde se tiene que resolver todo. Ya la parte de conciliación, el aftermath, dura relativamente no tanto tiempo en el capítulo, creo que dura lo suficiente, pero sí me gustó que hubiera bastante acción. Ok, gracias. Una de las cosas más importantes, y como dicen, por acá nos dice Alejandro Acevedo, que no es sorpresa, que no hubiera sorpresas en este final. Sí, como lo platicamos al final de la covacharla anterior, ya sabíamos que este traje iba a aparecer. No era sorpresa para absolutamente nadie. Ole García nos dice que el traje no le gustó, pero que es muy fiel al de los cómics. Y Biscochán nos dice que al final Falcon como Capitán América me parece muy Iron Man, pero hay que reconocer que el traje es molón, con el blanco se ve cool. A mí sí me parece que se ve bastante bien, me gusta mucho. Bueno, en sí el diseño del traje no me gusta, pero como dice Vale, es muy parecido al de los cómics. Aunque hubo alguien en Twitter que me comentaba que sentía que Falcon como que no se podía mover muy bien, como que no era muy dinámico con este traje porque es muy pesado. No sé, yo la verdad no tengo quejas respecto a su dinamismo, pero Anne dice que sí. A ver, es que me queja más con el pantalón, se ve raro. El pantalón no combina, la parte de arriba es como muy ajustada y el pantalón es como... No lo veo, o sea, me pegas con el pantalón ese traje. Y es muy Iron Man también, no sé, no me convence. el traje en general. Lo que sí es que yo recuerdo que Iron Man necesitaba de como turbinas, por llamarle así, de todas las partes de su armadura para poder levantar algunas cosas, y aquí Sam nada más tiene la turbina principal y dos chiquititas de Red Wing para poder levantar un camionzote. O sea, es como de, ya le pusieron mucha energía a esas turbinas. Bien, avanzó la tecnología. Pues las hizo Wakanda, chavo. Las hizo Shuri, estoy de acuerdo. Shuri me cae mejor que Tony Stark. Sí, nos dice Alejandro García que si son de Vibrantium, las alas, entonces es muy ligero. Y que de hecho es parte es parte de la idea del metal. O sea, por eso también se hizo el escudo de ese material. Por eso rebota como rebota. Es todo. Básicamente es un metal mágico que hace lo que los guionistas quieren que haga, que eso es lo bonito de Vibranium. A mí la verdad es que sí me gustó mucho, o sea, yo soy de las que dice Vale que nos leyó muy emocionados, a mí sí me gustó mucho todo el episodio en general, y me gustó mucho la entrada de Falcon. Ya sabíamos cómo se iba a vestir, ya sabíamos qué seguía, pero su entrada me pareció espectacular y sí muy ad hoc. Creo que sí fue como un buen comienzo, como Capi, aunque terminara en el suelo, pero me gustó mucho. Y ahí vemos cómo empiezan a desarmar este plan que tenían contra la cumbre. Bueno, cómo intentan desarmarlo, pero vemos los refuerzos, un refuerzo inesperado, que bueno, tampoco es tan inesperado, que es Sharon. Lo que me llamó la atención de Sharon, y no sé si a ustedes también les pasó, es que de repente tiene tantos gadgets como Batman. O sea, no solamente tiene mucha información, tiene mucho poder, sino que esa manera de disfrazarse, o sea, sí es como de wow, sí tienes mucho poder adquisitivo, Francisco. Pues sí, ¿no? O sea, se veía, estaba vendiendo monedas originales y cosas por el estilo. O sea, ahí yo sí la veo y digo, ahí hay varo. Sí, o sea, entiendo también, de acuerdo, entiendo la parte de que tiene mucho recurso económico, y no solo eso, sino que viene de S.H.I.E.L.D., que no nomás son agentes tipo como de la CIA, que sí se supone que estaba como metida también en eso, pero son cuestiones mucho más avanzadas y tecnológicas. Entonces creo que, en ese sentido, creo que estuvo bien. Sí, y aparte que supuestamente se trafica con armas. Ajá, exacto. Entonces, a mí me convence todo lo de Sharon. Sí. Bueno, a mí lo que me faltó fue, perdón, escenas de acción. O sea, en el tercer episodio, con todo lo malo que es, Sharon partió traseros con singular alegría, y aquí nada más la vimos corriendo detrás de los muchachos. Pero porque estaba observando. Ajá. No, voy a hacer que piensen que estoy, no estoy, y estoy a todo a la vez. Tío, manejaba el cotarro. Sí, claro. Yo les decía, Sharon es el power broker, y aquí nomás lo confirmamos. Sí, Sharon fue nuestro mefistazo de la serie, que resultó menos inflada que Mefisto y más evidente. Pero nos dice Carlos Tirado Aramburo, lo que no entendí, no sé si sea porque la serie lo explica mal, es cómo llega Sharon a esa vida como villana. ¿Alguien quiere explicarle su punto de vista a Carlos? Sí, pues ella misma lo dice, o sea, sí lo dice muy breve, pero justo cuando se encuentran con ella, dice que no tuvo ningún superhéroe que abogara por ella después de que, porque la última vez que la vimos, hay que recordar, fue cuando robó el escudo, el traje de Sam, las alas de Sam, en Capitán América The Winter Soldier. Entonces ella es una fugitiva, ella es fugitiva de la ley, lo único que puede hacer, porque nadie va a ayudarle, porque todos los demás Avengers logran escaparse y luego llega Endgame y se llegan a juntar de nuevo y como a contentar, pero a ella la dejan volando, nadie se acuerda de ella. Entonces sigue siendo una fugitiva, termina llegando a Madripoor y pues ahí trata de sobrevivir como puede. Por eso yo decía que entiendo el rencor que le tiene a que nadie fue a abogar por ella. Sí, de acuerdo. Nos están diciendo que tenemos recompensas pendientes en Twitch. Ya hace rato, de a gratis, Anne nos modeló la playera, pero supongo que tendrá que modelarla de nuevo. ¿Ya de plano con mi fans y todo? Es muy barato esto, espérense. No es cierto, por favor. Que no te repriman. Todo se llegará, ¿eh? Habrá un momento para OnlyFans en un... Ya lo diré. Todo se llegará. Pero esta también ya la había visto, ¿no? Básicamente la portada de George Pérez de El Gauntlet se ve demasiado grande, pero no es el guantelete, soy yo. Hueco, porfa. que recuerden que trae el escudo y todo, entonces se tiene que desarmar. Bueno, el escudo está acá. Y aparte este escudo no es de vibranium, es de aluminio, entonces pesa un poquito, pero ahí está. Yo no tengo nada que modelar, pero... pero me vale, pagaron por guachón. Denme mi pasarela, cómo ajá. No. Y quítense que ahí les voy. Ven mi cintura, cómo no. No empecemos, chicos, todavía no. Al rato se quiere. A ver, para mí son las 12, ya es hora de estas cosas. Tienes razón. Por ahí hace rato, no recuerdo quién dijo que mencionó la palabra repulsores, es correcto, sí, porque turbina sería algo muy diferente. Repulsores es la palabra correcta para lo que trae Sam. No, eso es lo que trae Tony. Ajá, pero no es lo mismo, porque esto no es una turbina, no, ¿o sí? No, pero no, es algo así, pero menos. Pero no es un repulsor. O sea, no es la misma tecnología de Tony, es otra cosa. La tecnología es similar a la que traía antes, que también era así como se empujaba. Ajá. Pero no son repulsores, no es el arco. Entonces más bien nunca le dieron un nombre como tal. Es correcto. Y ahorita que Shuri ya la mejoró, pues menos. Ajá, la lucecita esa que le sale de la espalda. Exactamente. Pues, que lo hace volar. Aquí hay un comentario interesante de Mario Antonio que después Vale García también nos lo repite, que es que ellos suponen que Sharon es un Skrull. Ya la semana pasada hablábamos de la posibilidad de que hubiera Skrulls en estas series. Ustedes decían que no porque pues, los Skrulls se habían portado buena ondita en Capitana Marvel. Pero parece que después de los recientes eventos tienen algunas teorías del Waco Francisco. Sí, platicamos fuera del aire, o por lo menos una teoría que yo podría soltar, que sería otro mefistazo, es que no todos los Skrulls estuvieran de acuerdo en llevarse así de bonito con los Terrícolas y que más bien hubiera otra facción. Y a lo mejor eso podría ser el desarrollo de Secret Invasion, pero creo que incluso aunque no existiera esas dos facciones, sí se podría dar, y yo creo que sí iba a pasar, porque así fue en los cómics. De pronto nos dijeron que personajes que nosotros llevábamos muchísimos números creyendo que era el personaje, resulta que era un Skrull. Entonces creo que así va a ser algo acá. Aquí la onda es que ya se ha trabajado un poquito esto, no nada más en Captain Marvel, sino también en Far From Home, que al final vemos que el verdadero Nick Fury está escondido en una nave con Skrulls, que en la Tierra dos Skrulls están tomando el papel de Mariah Hill y de Nick Fury, y el final de WandaVision, donde llega también un Skrull con nuestra queridísima Mónica Rambeau a decirle, ahí te hablan. Entonces, pues la idea es que los Skrulls están, o sea, son parte como ya del universo Marvel, pero en buena onda. La onda es, anunciaron esta semana que viene una serie de televisión llamada Secret Invasion. Entonces, mi teoría después de ver el final es que esta Sharon Carter está rara, incluso tomando en cuenta toda la parte del rencor y que hay cosas que me olvidaron y fuchicaca, pero en general la vi muy forzada en ese final. A mí me suena a que es esa semillita para el Secret Invasion. Bueno, a ver, si esto significa que va a haber dos Sharon Carter, la de Real y la Skrull, a mí me vale. Muy bien. Perfecto. Ah, o sea, ¿te parece que ese era lo que iba a preguntar? Si te parecía bien o mal, porque el me vale acá es como muy genérico. No, me vale de bien. O sea, dos, o sea, verla dos veces en vez de una, uff. Ajá, es que acá el me vale significa no me importa. Ah, no, pues me importa mucho. Ajá, o sea, bien. Dices que está cool, que está muy cool. Mm-hmm. Aprobado. Sí. Mucho, pues, doble check. Ya vimos que Sharon fue uno de los personajes importantes y se le cumplió a Ann el deseo de que tuviera más participación, ¿no? A Ann y a varios del chat que querían que tuviera más participación, pues sí, finalmente Sharon fue como la villana detrás de todo, ¿no? Pero otro de los personajes importantes fue John Walker, que de repente tuvo cierto crecimiento respecto a lo que nos presentaban. Al principio era como que muy buena ondita, o eso intentaba. Después se volvió bastante agresivo, vimos que no puede controlar sus impulsos. Luego aquí pareciera que es amigo de todos y al final cierra con, pues yo tengo mi propio camino, mi propia agenda. Entonces, ¿quieren comentar algo al respecto? Pues a mí es parte de lo que me cogió de este episodio, porque lo que habíamos visto en el episodio pasado y que nos daban todo el pie es que iba a haber, además de la tranquiza con los Flag Smashers, iba a haber tranquiza con John Walker, porque pues él ya se había ido de paseo, ¿no? Entonces, a mí mi bronca es esa, que de pronto se enfocaron tanto a los Flag Smashers, y que lo habíamos dicho también, que les iba a faltar tiempo para resolverlo todo. Entonces, de pronto llega John Walker y como si nada, él ya está como súper, súper buena onda. Sam y Bucky dicen, vente amigo, vamos a echarnos. Entonces, como que esa parte me dejó frío, ¿no? Porque no hubo más conflicto, todo se resolvió de manera forzadísima, nada más como para, ay, mira, vamos a ver qué onda, y en eso quedó. Entonces, creo que el desarrollo que habíamos tenido de John Walker, que la verdad es que había sido de lo más interesante de la serie, en este último episodio desapareció, y eso está... O sea, de plano, ¿no te gustó nada de él en este episodio? En este episodio, en él, ni tantito. Bueno, cuando salió Julia Louis-Dreyfus, porque es Julia, siempre me pone de buenas, pero él no me hizo feliz, la verdad. A ustedes, chicos, no sé. A ver, a mí me dejó un poco fría esa parte, porque es un sí, pero no. Le quieren redimir, pero no le redimen. Quieren hacer que es un personaje roto, pero luego tampoco le terminan de romper, porque apelan a que al final es buena gente, buena persona. Y entonces es como un quiero, no puedo, luego a medias, y se queda frío. Sí, pareciera como que se deschavetó por completo y que iba a ser algo mucho más agresivo, y aquí llega muy agresivo con los Flag Smashers. Yo pensé que iba a llegar igual de agresivo también con Sam y con Bucky, y no, nada más llega con los Flag Smashers, que cuando le echan montón y ve su medallita de la Virgen que trae pegada al escudo, dice, yo no era así. Y ese es un momento de redención, como diciendo, no, esto no debe estar pasando. Y ya, de ahí se vuelve bueno. O sea, siento que creo que hubiera entendido un arco de redención, pero lo hicieron como muy, muy sin una razón aparentemente justificable, como de la nada. Sobre todo porque en el enfrentamiento con Kari, ella le dice, perdóname, no quería matar a tu compadre. Yo no quiero matar a nadie que no signifique nada, ¿no? O a ninguna persona insignificante. Y el John Walker le dice, o sea, para ti mi amigo, mi mejor amigo, mi compadre del alma, mi guía moral, como dijera Gerson, no era nadie ingrata. Pues ahí era para que se pusiera re loco, y no, nada más, así como que se me dio enoja y ya. Entonces, estuvo muy feo, la verdad. Sobre todo tomando en cuenta, aunque las comparaciones son horrendas y es claramente una adaptación, no una traducción, pero dentro de esa adaptación sale perdiendo, porque la historia de John Walker en el cómic se vuelve muchísimo más violenta, mucho más importante, y les recomiendo leerla además. Entonces, triste, triste el caso. Bueno, pues yo, la que defienda que maten perritos, voy a defender a John Walker, porque... No me extraña. Porque no me parece que sea así tan de la nada. Digo, sí, definitivamente no es una buena persona. Él cree que sí, o me parece que él cree que sí es una buena persona. Creo que él todo el tiempo está pensando que... Creo que como el gringo promedio. Que sus motivos son los correctos, pero pues se le van las cosas de la mano. Creo que de principio sí tiene muy, muy presente que cargar el traje del Capitán América, el escudo, es muy difícil. Trata de agradarle a la gente. Después de que ve que no lo logra, se empieza a estresar, se empieza a presionar, y él sentía su única brújula moral a su amigo, al que mataron. Entonces eso totalmente lo deschaveta, y como nos dice Alejandro García, que ahí igual y se dio algunos pasoncitos o un avionazo de la droga, dice, que es cuando se le baja, que empieza a agarrar la onda. Sí, de repente cuando ve que ya todo lo perdió y trata de retomar su camino, creo que sí le vuelve a llegar esta crisis de conciencia, que es cuando trata de detener al camión, cuando en lugar de atacar a Carly, dice, no, pues tengo que salvar a los civiles. Pero es que justamente es esa parte donde dices, ¿y de dónde? Ajá, ¿en qué momento? Porque ella está fuera de personaje. ¿Y de dónde? Pero es esto que digo, o sea, él realmente no es una persona intrínsecamente mala o intrínsecamente buena, sino que trata todo el tiempo de hacer las cosas bien, según sus parámetros. Sin embargo, si ya vemos que están muy retorcidos, pero eso no quiere decir que todo el tiempo esté haciendo las cosas mal. Entonces, por eso parece que tiene chispazos de momentos de buena gente, pero es más bien, lo que pasa es que todo el tiempo está desorientado, por eso necesita una orientación. Vale García nos decía en los primeros episodios que él sentía que tanto la novia como el amigo eran como algo de personas que lo están tratando como de reprogramar inconscientemente, pues no sé si sea esto o no, porque acá la novia, que creo que en realidad es la esposa, sí se hace presente de nuevo y no le veo tanto sentido que aparezca, pero sí, tal vez el propósito es mostrarnos que él por sí mismo no es capaz de tomar una decisión, él por sí mismo no tiene como un buen criterio, ¿no? Y ya, esa es mi defensa de abogado del diablo. Sí, justamente lo pone Félix Zarzar, dice, tiene su momento de redención cuando elige entre perseguir a Carly por venganza o salvar a la gente en el vehículo blindado, pero es lo que decía Francisco y lo que yo estoy de acuerdo, ahí está fuera de personaje, porque no hay un momento, no hay algo que él diga, voy a cambiar mi forma de ser o lo que estoy haciendo, porque él llega directamente por los Flag Smashers y por Carly, o sea, él va por Carly porque Carly mató a su amigo, Carly lo noquea y cuando regresa a la batalla tiene la opción de seguir por Carly. Lo que venía haciendo John Walker, lo lógico para esa línea del personaje, era que se fuera por Carly y que le valiera a la gente que estaba en el camión. O sea, qué chido que salva a la gente en el camión, pero no hay un motivo real para que lo haya hecho. A ver, es que yo lo que creo aquí que pasa es que dentro de toda la serie tiene va del racismo al final. Entonces lo que están haciendo al final es coger un personaje cisetero, básico, tipo americano, y lo van a poner como bueno porque no quieren poner al prototipo americano como malo. Entonces te van a dar la parte buena del negro, pero no te van a poner al blanco como el malo tampoco. Pero es que justamente ahí es donde la serie cae. Y eso es lo malo. Han construido para eso, o sea. Claro, para hacerle malo, y al final no se atreven a hacerle malo. Pero es que, y es lo que no se siente bien. Yo no utilizaría la idea de malo, pero sí alguien malo. El cuate, como lo vimos al final del episodio anterior, ya las cabras se le habían ido tres montes atrás, ¿sabes? O sea, el hombre ya no estaba en control de sí mismo. Y al inicio de este momento, cuando él va contra Carly, seguía sin control de sí mismo. Cuando ve el camión en llamas y ve a Carly yéndose, no hay ningún momento de revelación para que él decida por el camión. Y ese es el gravísimo problema, más que ese, lo que dice Ann, que es este discurso de, los blancos también son buenos. Claro. Los rubios americanos que representan ese Capitán América que Isaiah tanto desprecia, también son buenos. Claro. Y está totalmente fuera de personaje por eso, porque no tiene un arco de redención antes de llegar a redimirse. Y ese es el grave problema con él. Ahora, no sé si... Bueno, es muy probable que sea parte de mi ignorancia. Perdóname. Dice, es que Jesús Navarrete lo acaba de poner bien bonito. Dice, yo hubiera agregado una brisa y una rosa blanca en el momento de redención de Walker para dejar las cosas claras y dejar ese guión pulido como brazo de Winter Soldier. Para quien no lo sepa, en México hay una serie que se llama La Rosa de Guadalupe, que básicamente todo siempre se resuelve así. De pronto sopla un vientito y todo el mundo se hace como mucho. Perdón. Nos dice Cheche Palomo, acuérdense que es Disney y solo son adaptaciones de cómics. Y luego nos dice Vale García, mi teoría salió chafa, pero es que la señora Walker no es personaje, es nomás algo que está ahí. Y luego nos dice Alejandro García, es que ese es su mini arco de redención, tiene que decidir por fin por su propia cuenta entre hacer el bien o la venganza. También Vale García nos decía más arriba que esta serie no daba para más de 6 episodios. Y viene al caso con esto que dice Alex García de que pues es un mini arco. Sí, la verdad es que en esta serie pasaron muchas cosas muy rápido y tal vez debieron de darle más espacio a algunas cosas, explicarlas mejor, y si no quedan un poco en el limbo, como dice Francisco y como dice Ant. Respecto a lo que dice Ant de esto de los blancos no pueden ser los malos, me parece un muy buen argumento. Sin embargo, creo que al final sí quedó un poco sobreentendido que Sharon será la mala, ¿no? O que Sharon fue la mala. Sí, pero si la Skrull, ahí te van a decir que tampoco es ella la mala. Y es mujer aparte. Ajá, es mujer. Normalmente se toman esas libertades nada más porque es mujer. Exacto. Con los hombres, con los hombres blancos heterosexuales caucásicos, eso sí son como de... Ajá, no me los toques. Es mala, exacto. Pues, están en sus días. Ajá, hagan de cuenta que es malo, pero siempre no. Exacto. O sea, ella sí puede ser bien vengativa, John Walker, ¿no? Ese es el problema. Y el problema con el rollo de es que ese es su mini arco de redención, el problema es que no está justificado. Tengamos en cuenta que Bucky Barnes necesitó 2 películas y una serie de televisión para redimirse. Este carnal necesitó un segundo de pantalla. Entonces, está mal hecho. O sea, lo cierto, ahí está el escudito de Foamy. Exacto. De Foamy parecía de esas tapas de bote de basura de Don Gato. O si no, como tapón de algún de algún carro de los 90. Su estrellita de papel aluminio doblado. Está bien. Ajá, de fondant. Exacto. Pero ya que mencionabas a los demás personajes, Francisco, bueno, después de esto nos vamos a que van y atrapan a Carly, ¿no? O sea, bueno, no, antes de esto, perdón. Antes de esto, y también en esta cuestión del camión, lo que les iba a decir hace rato es, probablemente sea por mi ignorancia, pero sí me pareció como un poco increíble, o bueno, más increíble de todo lo demás, que de repente llega Falcon, un ser humano normal, sí, está bien que ya trae su traje wakandiano, a detener un camión, y es así como, ¿de dónde sacaste la fuerza, mijo? Ni que fuera Superman. Pero es que no es la fuerza porque está volando, no está, o sea, la única fuerza que él tiene ahí es tratar como de sostener en los brazos, empujar el camión, pero realmente el impulso lo trae el traje. Exacto, la palanca está en las alas. Ajá. Él no le está haciendo, él nada más aguanta el peso, pero el que está haciendo el esfuerzo de cargar son las alas. Y después los dos Red Wings magnéticos que le ayudan. Uh-huh. Ok, no me expulsen de la facultad de física, por favor. Nos dice Mario Antonio. Sharon tiene una mentalidad de tiburón tan fuerte que ni siquiera se cruzó la calle para andar vendiendo secretos del gobierno. Sí. Pues sí, la verdad es que Sharon ya estamos, queremos pensar que es un Skrull, porque todo su Ant no quiere. No, yo quiero que sea mala en el fondo, es que es que aparte sí tiene motivos, o sea, sí tiene motivos. Sí, pero, es que sí, pero, y los tiene muy de peso, ¿eh? Pero bien feos. Pero bien feos. ¿Quién la venganza ahí. Pero dura, ¿sabes? ¿Quién va a creer que Steve Rogers se olvidó de ella? ¿Quién? Pues eso más bien fue que se le olvidó a los escritores. A los escritores se les olvidó que existía Sharon. Exacto, pero Steve Rogers jamás se le olvidaría a Sharon. Pero igual Steve Rogers solamente la llamó un par de veces. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. Pero Steve Rogers se obsesionó por más de medio siglo con una mujer que ni siquiera le dio un beso. A Sharon le dio un besito. Pues igual no lo gustó. Así le hubiera apestado la boca, era su primer beso en la vida. Dale. Por Dios santo, Steve Rogers era cuasi virgen ahí. Claro que se iba a obsesionar con Sharon Carter, claro que le iba a ir a buscar, claro que iba a decir, mija, yo te salvo, vente de Madripoor, vente a mi casa, vente con nosotros a Wakanda. No sé. Aplicaron un, oigan, ¿y Sharon? Ajá, exacto. ¿Alguien la vio? Ahora, ya hablamos mucho de los otros personajes, y un personaje que había sido como muy importante, o que creo que se le había dado mucho desarrollo en los otros episodios, y aquí parece un poquito relegado, es Bucky. ¿Qué opinan de su participación en este episodio? Para mí Bucky, o sea, Bucky siempre ha entendido muy bien, y sobre todo en este, ya viendo a Sam en traje de Capitán América, que él va a apoyar al Capitán América. O sea, apoyó a Steve cuando fue Steve, antes de ser el Capitán América, cuando fue el Capitán América, y ahora es como, Sam es el que no tiene los traumas que yo tengo, no tiene los problemas que yo tengo, es una persona lo más cercano en cuanto a moralidad, ética, que conozco a Steve, entonces él va a saber qué hacer con el manto del Capitán América, y yo lo que voy a hacer es hacerle caso y ayudarle. O sea, a lo mejor él sí trae una especie de tratamiento similar a un super soldado y su brazo mecánico y todo. Digamos que ahí sí, cuando se dividen para buscar a los Flag Smashers y a Carly, sí fue como, van a dejar al humano que nada más trae un traje y se van a ir los dos que son como super soldados, o sea, eran como los dos pesos pesados, y a dejar al que sí, o sea, ya entrenó y ya sabe cómo usar el escudo y tiene un traje nuevo, pero no deja de ser nomás un humano. Pero bueno, el chiste es que cada quien debía tener su momento de pelea, que aparte ellos se van con los achichincles y lo terminan resolviendo relativamente fácil. Eso sí se me hizo muy listo, y Sam sí se termina enfrentando al final boss, que fue Carly. Y hablando de Carly, o si quiere alguien más comentar algo de Bucky en este punto. A ver, Bucky al final lo único que pasa es que te queda la sensación de que Bucky acaba feliz, sus problemas más o menos psicológicos se acaban solucionando, entonces tienes la cosa de que ya está, su trama ha terminado, su guerra interna ha terminado, tiene paz y ya simplemente se va a dedicar a vivir la vida. O sea, y por eso al final cuando están en la barbacoa, él está de chill, de tranqui y llevando la tarta, tío, de cumpleaños, ¿sabes? Exacto. Ahí, guay, tomajo. Es el tío molón de las fiestas. Sí. El que coja a los niños, estarán ya con su superbrazo, no se cansa nunca. Es esa es su historia. Y me gusta cómo la termina la historia de Bucky. Y cuando... O sea, es feliz. Es, tú le ves y te quedas en una acción como de paz. Sí. Cumplió su deber en la vida. De acuerdo. Yo no sé si de paz, porque a mí no me quedó claro si el viejito lo perdonó o lo corrió de su departamento. No, se da a entender que le explica toda la situación y es como de, bueno, al menos ya se lo conté y ya tiene... O sea, el señor ya sabe bien qué pasó con su hijo, ya no tiene la duda. O sea, obviamente va a sufrir, pero ya no cena con él. Sí, a mí me da la impresión de que no lo perdona. Lo ve desde la ventana así con cara de, podría estar cenando con él y estoy aquí afuera. Pero el señor, cuando están en el restaurante, según yo, el señor no lo ve, la que la ve es la chica, pero la chica como que dice, el que me dejó plantado. Exacto, no, pero es él el que ve hacia adentro, o sea, el que ve con añorancia es Bucky, el que ve desde afuera hacia adentro diciendo, podría estar cenando con mi amigo, como siempre, pero no, le fue a decir que maté a su hijo y ahora ya no quiere cenar conmigo. Sí, pero también el señor está cenando tranquilamente, ajá, con lo cual no se está ve en la mierda. Exacto. Con lo cual se entiende que el señor puede seguir con su vida. Ah, sí, eso sí, el señor sí, pero claro, pero ¿cómo si tomó aquí? Se quedó solito. no es miércoles y por eso no cenan juntos, dice Bizcocha. Así de, qué mal que hoy no es miércoles, nos vemos, señor. Ay, hombre, si hubiera sido miércoles, podría estar allá adentro. No sé, pero sí, al final lo bonito, a mí lo que sí me gustó mucho fue la parte de que ya ves que Sam y Bucky, de nuevo, como en buena body movie, tienen esta, pueden insultarse, pero sí son amigos y sí se quieren. Así está, se pasa. Ajá, y en el capítulo anterior, o sea, ya tuvieron su arco de que ya se llevan mejor, pero en el capítulo anterior todavía es como de, no, o sea, solo somos dos amigos de alguien en común, y tú y yo acá compas, y ya, y hasta ahí, ¿no? O sea, no somos más que eso. Y acá justamente, como decían, ya lleva el pastel de cumpleaños, cotorreando con los sobrinos, o sea, ya es como de, ya, son familia, ¿no? Y lo más importante, en el episodio pasado creo que los dos se dieron como su punto de quiebre. Se dieron. por ahí vi, por cierto, un meme que la verdad es que me dio risa, de Sam, se supone que está entrenando afuera con el escudo y dice, cuando escuchas que tu hermana y Bucky te están aplaudiendo desde adentro de la casa, y Sam, de verdad me aman. Okay. Por eso decían que era el cuñado del invierno. El cuñado del invierno. Sí. No, me refiero a que se dijeron cosas que los hicieron reaccionar. O sea, tanto Sam le dijo a Bucky de, ¿qué te estás haciendo, tonto? O sea, ¿qué es lo que según tú haces con la libretita? Los ayudas, pero no estás... no te estás confesando con la gente, no te estás disculpando y por eso vemos que después Bucky va y le dice al señor y pues ahí se supone que cierra por fin ese episodio, bueno, ese capítulo de su vida y lo mismo Bucky, ¿no? Que todo el tiempo le estuvo insistiendo de tú debías de ser el cap y en este episodio sí le dice, bien hecho, cap. Después de que Sam se avienta un mega discurso, Bucky le dice, bien hecho. No te escuché porque recibí un mensaje, pero bien hecho, Cap. Y hablando del discurso, ¿qué opinan del discurso, Anne? A ver, puede haber sido más épico, está bien puesto, es lo que la serie necesitaba y lo que la serie pedía. La serie al fin y al cabo está hecha para ese discurso. O sea, el motivo de la serie es ese. Entonces, se siente bien, pero le falta una historia, un porqué para ese discurso que tuviese más sentido y más peso y fuese algo más épico al final. Por eso al final también dice lo de, mira, no eres ni Mandela ni tal, porque es que al final se queda como... Pero es necesario ese discurso, al fin y al cabo. Así que bueno, me parece bien, en verdad. Sí, como Francisco. A mí me gustó, creo que las partes buenas de la serie son las que llevan al discurso, ¿no? Las que cojean son las que bueno, que ignoran todos. Pero... En ese sentido me gusta, creo que sin duda sí no es un discurso de Steve, pero es que tampoco podía ser un discurso de Steve porque pues Steve hubo uno en la historia, ¿no? Pero se nota que Sam es un digno sucesor y que realmente está poniendo el punto en la llaga, sobre todo porque también parte del discurso desde el inicio de la serie hasta ahora es que los tiempos han cambiado, que ya no es lo mismo, que ahora las cosas son mucho más difíciles que en las épocas de Steve, ¿no? Y que no puede ser tan tajante y tan blanco y negro, y en ese sentido creo que Sam lo hace muy bien al decirles, ustedes pueden resolver las cosas con mayor facilidad y tienen que empezar a ver por qué la gente que está haciendo estas cosas lo hace. Y eso me parece también bastante válido incluso para el momento histórico que estamos viviendo. O sea, dentro de este rollo de lo blanco y negro y tales, ¿por qué la gente se está rebelando? ¿Por qué la gente está haciendo las protestas? ¿Por qué de pronto tienes el tipo y el nivel de protestas que estamos teniendo hoy en día, tanto del Black Lives Matter como las protestas feministas, como todo este rollo? ¿Por qué lo están haciendo y por qué tú estás condenándolas en vez de preguntarte por qué y tratar de resolverlo? Y eso a mí me parece muy bien. Creo que, como decían, era el discurso que tenía que salir, sí, pero también me parece que es importante quién lo dice y cómo lo dice y por qué lo dice, ¿no? Y en ese sentido creo que la serie lo puso muy bien. Sí, de hecho creo que fue de lo mejor de la serie, ¿no? De repente las series que te intentan meter este tipo de discursos suenan como que te quieren aleccionar, ¿no? Y aquí pues sí fue hasta cierto punto natural, ¿no? Sí me gustó mucho cómo lo llevaron. Digo, no podían profundizar demasiado y sin embargo lo hacen muy bien. Y esto nos da pauta para hablar de Isaiah, que Jorge tiene muchas esperanzas en que lo verá próximamente. Yo la verdad es que creo que no, creo que ya no va a salir. Pero, ¿qué opina, Ana? Yo creo que no, que se va a quedar sin más como en la mitad de la serie, que se va a quedar como algo de esa cirilla, pero que no vamos a escuchar nada más de ese personaje nunca más. No vende. O sea, este personaje no va a vender ni merch, no va a vender películas, ni va a vender entradas. Se va a quedar ahí. Al fin y al cabo es un negocio, Disney no va a hacer nada, ni Marvel tampoco lo va a hacer. Podríamos haber dicho lo mismo de Batroc, Sleeper, y lo vimos ya de regreso en la serie después de Captain America The Winter Soldier. Digo, no es que sea el personaje más más interesante o mejor del MCU, pero salió Batroc y a mí siempre me lo da mucho. Salió Batroc. Sí, sí, que dicen que por palomitas y no, papas a la francesa le van a cambiar el traje, ¿no? Algo así. Una baguette y unas papas a la francesa. A mí la verdad es que me ahí sí estoy de acuerdo con Jorge. A mí me gustó mucho la reacción, o sea, cuando Sam está dando el discurso y te vas a ver diferentes reacciones, la reacción de Isaiah me gustó muchísimo, y sobre todo el cierre que le dan, ¿no? Cuando Sam va a hablar con él y le dice, órale viejo, váyase a cambiar porque lo voy a llevar a un lugar bonito. Y los lleva al museo, y como ahora ya todo el mundo vio que Sam llegó a decir yo soy el mero fregón, supongo que deben estar en esa etapa en la que lo que usted quiera, señor don nuevo Capitán América, y consigue que exista esta ala en donde se le reconoce, está la estatua tal cual de Isaiah, y tendríamos que leer todo el texto, pero quiero suponer no solo él, sino todas las personas que estuvieron involucradas en estos experimentos tratando de recrear o de crear el suero del supersoldado. Entonces, esa parte para mí fue como la más emotiva del episodio, de que Isaiah sí estaba convencido de que nunca iba a cambiar la sociedad con respecto hacia los negros, con cuestiones raciales, y que Sam, de alguna manera, ya está empezando a dar esos cambios a un nivel bastante visible. Esa parte me gustó mucho. También creo con Jorge, creo que fue de lo que más me gustó del capítulo. Nos dice Vale García, ese discurso estuvo muy malito, demasiado preachy. Tiene buenos diálogos, pero ya me imagino a los senadores diciendo, sí, señor. A mí me parece que aquí Vale García tiene un punto. A mí me gustó el discurso, pero sí creo que es muy largo y pasa esto que dice Vale, de repente es como de, ya te aventaste una frase y tú crees que el senador se va a quedar escuchándote como, sí, lo que digas, no sé, eso también me pareció real. Nos dice Carlos Ramos. ¿Por qué un güey con alas de metal que puede combatir contra un ejército de helicópteros es súper realista? bueno. Dentro de lo irreal de que puede ser una ciencia. Nos dice Carlos Rammer, la señorita Melón dice que Isaiah Bradley no tiene futuro como personaje mercadeable. Un mapache con metralleta sobre un árbol que habla dicen lo contrario. Pero es que ese tendría que ser Elijah, no Isaiah. Sí, Isaiah. Bueno. Y además, perdón, los mapaches son bien bonitos. Claro, son cookies. Quiero abrazarles. Ya no se veía muy abrazable. No, muy gruñón, demasiado. Hay cuentas de Twitter de GIFs de mapaches, o sea. Claro, y dime, Isaiah, ya no se ve el típico viejecillo que te da chuchería ni te da el billete ahí en plan a lo ni, ahí como si fuese droga. No, no. Él te da una lección de por qué no tienes que comprar la droga, no te da el dinero. entonces no se le ve entrañable. Otra cosa que en otro comentario nos dice Carlos Rambert, que después de ese discurso Sam tiene crédito en el banco de mi corazón. Oigan, sí, o sea, de repente, o sea, no que tengan en el corazón el cacha, pero sí es algo que se quedó en el aire, ¿no? O sea, sí es así, don señor, usted es muy importante, ya es famoso y todo, pero jamás se habló de que sí le van a dar crédito, ¿no? O sea, uno lo quiere suponer, pero... Lo que pasa es que creo yo que también parte importante de su discurso es que hay un montón de cámaras alrededor y lo está, o sea, no es una plática en privado, lo está viendo todo el mundo. Entonces, con ese tipo de presión de ya lo vio todo el mundo y no está editado, no es una entrevista editada, pues todo el mundo va a presionar, o sea, va a saber que los senadores tuvieron esa plática con el Capitán América. Entonces, no hay manera en la que digan, ah, no, ya platicamos, ya estamos de acuerdo, ya estamos trabajando en algo así como para calmar a la gente. No, la gente vio que hablaron. Eso es lo importante, que había cámaras. Exacto, y los está mega cagoteando, o sea, no es así como de, oigan, chavos, no creen que no, es una cagotiza loca. Entonces ya cuando te grabaron así como te cagoteaba un negro, pues mínimo haces algo, ¿no? Una cosa, bueno, aquí Valen García nos dice que ese diálogo de las papas a la francesa, lo más racista que se aventaron sin sentir culpa. Sí, probablemente los franceses lo sintieron así. Una cosa que me llamó mucho la atención y que vi circular en Twitter es que Mackie, ¿cómo se llama el actor? Anthony Mackie. Anthony Mackie tuiteó hace algunos años una foto, no sé si es de él o es un niño. Es él. Vestido como el Capitán América y dice, los sueños se hacen realidad. A mí me parece que esta serie y ese discurso que se aventó, por muy largo que haya sido, es importante justamente para los niños, ¿no? De repente, esto que le dice, que dice el señor de, ¡ah! Un Falcon Negro, un Capitán América negro. No, es el Capitán América. O sea, sí es importante para dejarle esa semillita a las nuevas generaciones. Creo que es algo que hace muy bonito Marvel, que ha sabido manejar tanto aquí como en todos sus productos, en todas sus producciones. No pierden de vista que sí es un producto Disney, sí es un producto de cómics, pero pues tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo. Y creo que eso es muy rescatable, pero sí tiene muchos hoyos argumentales y de repente acá los Flashmasher pues como que se quedaron en el limbo y yo tenía una gran duda y es de ¿quién mató a los cuatro que iban en el camión? Alfred, fue Alfred. El mayordomo, ¿no? Ajá, el Alfred décimo. Y ese es el que le consigue el jet privado sin que lo rastree nadie porque le sacan de la cárcel. Es Alfred. Es la máquina, eso es el cerebro, tío. Este trabaja para Sharon. Ahorita que mencionaba Van lo de la foto de Anthony Mackie, es doble, o sea, es doble, digamos, la doble celebración, porque esa foto que puso Anthony Mackie es de 2014 y la puso, o sea, es una foto de él de niño disfrazado del Capitán América, pero haciendo alusión a cuando Falcon se volvió el Capitán América en los cómics. Entonces no solo fue eso, sino que ya después en el universo cinematográfico a él le toca repetir eso y obviamente repercute más porque pues esto ya es totalmente mainstream, ¿no? Porque los cómics no los lee todo el mundo, pero las películas y las series los consume mucha más gente. Sí. Ojalá haya esa película, creo que es lo que se tendrá que hacer, porque incluso dentro de este mainstream, creo que sí las series tienen siempre este segundo lugar, como lado B del mainstream, mientras que cuando estás en el cine es el gran lanzamiento, ¿no? Es la gran mitología contemporánea, y creo que en el momento en el que haya un Capitán América 4 con un Capitán América negro, creo que vamos a estar del otro lado del chiste. Pero por acá Biscochea nos decía ¡Simo! Sí, Simo apareció para beneplácito mío y de todos los fans, apareció un poquitín en este episodio y no nos dejan muy claro si es la condesa o es Simo el que prepara la muerte de los Smash Flaggers. Pero... Claro que lo dejan claro, es el mayordomo de Zemo, lo vimos en el episodio 3. Claro. Pero... Ajá, lo de después es un chiste de Valentina Alegra de Fontaine. Ajá. Que dice, tal vez lo hice yo, o no. O no. O tal vez sí. O quién sabe. Ajá. O sea, hizo un Capulina. Ajá, exacto. Está quedando bien con el nuevo empleado. Ajá. Con la esposa del nuevo empleado. No sé. en una de esas trabajan juntos y lo veremos. Es que esa es otra opción. O sea, el momento en el que habla de... Creo que sí dice algo así como nuestro amigo Simo o algo así. Pues a mí me suena totalmente que está en contacto con él. O que lo tienen considerado para formar un nuevo equipo. Si es que es la nueva versión de Nick Fury, no tan cool. Sí, creo que lo veremos próximamente. No creo que como Nick Fury, pero sí, veremos más Simo próximamente. No sé. Ojalá. Lo que sí, que seguro veremos más a la Condesa, y eso también es interesante. Nos dice Carlos Rambert, la escena de muerte de los Flag Smashers solo sería mejor si fuera coronada con Simo haciendo un baile de la victoria. Totalmente. Luego nos dice Luis Mann, decía Hitchcock que cuando mejor es el villano, mejor es la película, o la serie en este caso. Y ese es uno de los mayores problemas de la serie. No hay un gran villano que esté a la altura. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que... Sí. Adelante, Batman. Antes. Es que creo que para mí el problema es que eran demasiados villanos. O sea, más allá de que hubiera uno malo, es que tenías a los Flag Smashers y tenías a Zemo y después John Walker. O sea, porque fue lo cuento, desde que viste a John Walker la primera vez sabías que iba a ser un villano. Y al final todo termina siendo resolviéndose sobre uno, que además terminaban siendo ocho, ¿no? Porque aunque Kari se supone que era la líder, en realidad los Flag Smashers, su fortaleza, digamos, como movimiento es que eran varios. Y todos los demás fuera de Kari y al que mata a John Walker, nunca los desarrollaron. Entonces, incluso los que salen en este episodio, cuando ella los está presionando para volverse bien malotes y todos ponen cara de duda, pues madres, porque no sabes quiénes son y no te importa. Entonces, esa es la bronca, que son demasiados villanos en vez de enfocarse en uno. Y es parte del grave problema en general, que cuando llegas al final, todos se diluyen. Tú dudas si es Emo el que mató a los Flag Smashers. John Walker termina siendo Patiño de Sam y Bucky. Kari pues termina siendo esta Patiño que terminan matando una villana encubierta que tampoco nunca fue villana del todo en toda la serie, pero ahí está. Entonces estaba muy rara esa situación, y lo que intentaron que fuera el gran villano, que es la sociedad, tampoco funciona. Sí, estuvieron bastante diluidos y por eso no tuvo tanto impacto, ¿no? Yo digo, su gracia es que fue bastante entretenida, pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene bastantes hoyos argumentales y algunas carencias. Pero bueno, chicos, ¿qué les pareció el uniforme de News Agent? Dice Guaco que manita arriba. A mí me gustó, muy comic accurate, sin demasiados ornamentos, tal cual, nada más es negro con las franjas blanco con rojo. Le quitaron la estrella mezclada con A que tenía tanto en el casco como en el hombro o a un costado del pecho. Le agregaron ya ahora sí, porque no lo tenía antes, la pistola, que sabemos que sí la usaba, pero ahora sí ya es muy visible que trae acá la pistola en un costado. Entonces, pero está muy contento, o sea, él está muy contento porque fue como de, volví al Godinato, ya me volvieron a contratar, me dieron otro, sí. me corrieron de mi trabajo anterior, pero me dieron otro, estoy muy contento. Nos dice a Lucas Arthur que los Flag Smasher eran un movimiento social, y de hecho, esa parte del discurso de Sam me llama la atención porque le dice, puede haber un... Flag Smasher 2.0, ¿no? Y prepárate, y es así como de, uy, casi suena a que lo estás amenazando. ¿De qué lado estás, Sam? pero sí, se ve claramente también, perdón, no recuerdo quién lo dijo, que sí se veía esto como muy, muy un ángel que cayó del cielo cuando Sam llega a con Carly en brazos, que sí. Ay, se vio muy escena Snyder, y no nos pidieron la alerta Snyder, pero sí, así sonó. Y en general, esta resolución con los Flag Smasher no me gustó. La verdad es que, como bien dice Francisco, demasiados villanos, demasiadas líneas contra las que pelear a lo mejor, y creo que ninguna la dejaron en claro. Pero pues ya vemos, termina esta escena donde todos parece que se reacomodan, ya todos están en su lugar, de repente Bucky ya cierra su terapia, él se da de alta, porque en realidad es que no permite que la doctora le diga nada más es su regalito de, mira, ya cerré mi lista, ahí tengo mi libretita, Yo estoy curado, doctora, pero espere, es que ya, doctora, adiós, muchas gracias, ahí nos vemos. Sí, sí. Y luego vemos esta escena muy triste en donde ve a lo lejos a su ex amigo, el señor, y no cena con él porque no es miércoles. Pero luego podríamos decir que tiene un final feliz, ¿no? Alguien me comentaba que al principio de la serie Bucky era un solitario que no se relacionaba con nadie, tenía sus pesadillas, y de repente acá pues ya tiene una familia, ya es como dicen por acá el tío gay cuarentón que llega con el pastel y demás, pues no necesariamente gay, pero bueno, sí se ve como el tío buena ondita que llega y pues sí, parece que tienen una buena relación él y el nuevo Capi, ¿no? Entonces creo que a partir de aquí vamos a ver esa relación en los cómics. Y algo que no sé si nos quedaron a deber, pero se quedó en el aire, es la participación de Torres. De repente vimos que el agente Torres solamente ve a Falcon en las noticias y como que dice, ay, sí, lo admiro. Ah, esa admiración y también un poco como inspiración, ¿no? Porque a fin de cuentas él se quedó con las alas rotas, entonces creo que perfectamente podría hacer unas reparaciones. Y si pues, en los cómics, o sea, hubieran puesto un soldado cualquiera, pero pusieron al personaje que es el heredero del manto de Falcon, entonces podría ser que ahí vaya a continuar también el legado. Sí, que esta serie ya no lo mostró, ¿no? O sea, como que nada más nos lo presentó muy por encimita, pero ya no pudimos verlo como Falcon, como dice Gerson, que él quería verlo. Pues yo digo, si ya nos presentaron a tantos, ¿qué les costaba presentarnos a él también? Pero pues no, nos lo quedaron a deber. Y en general, chicos, bueno, vamos con la escena final, que es Sharon, que es redimida, el Congreso ya la le quita toda culpa, de lo que se le impugnaba, y de repente es, y pues como vemos que no tienes culpa de nada, y perdón señorita, quiere recuperar su puesto, sí, cómo no, y la vemos caminando y llama a alguien, y sí, tiene toda esta actitud que los hace sospechar de que es un Skrull. Entonces, no sé, creo que ya hablamos mucho de Sharon al principio, creo que queda claro que hay quienes quieren dos Sharon. Entonces, pues no sé. No sé qué esperar. Así que si no tiene nada más que decir, pues hablemos de en general de la serie. Francisco, creo que quiere decirlo. Nadie va a hablar acerca de la escena del helicóptero, que estuvo bien bonita. Por favor, adelante. Ah, pues estuvo bien bonita esa escena de acción. Bien hechas, a mí me emocionan verlas, la verdad. O sea, es esta escena de Falcon rescatando a algunos de los delegados estos, pero está bien, muy bonita. Es que empieza como, termina como empieza, también con una escena de un avión. Entonces, uh-huh. Para mí fue como, ya lo he visto. Pero, me pero cambian más el traje, acá, pero ya lo vi. Pero más acá, ¿no? Porque si se mete así, mete el escudito. Oye, pues poquita cosa, el escudito. Yo lo que voy a decir que me gustó mucho es cuando pelea contra Carly. Él, bueno, no pelea, él dice, no quiero pelear contigo. Y sí. Ella le dice, pero pues, hazme frente, así, suéltame también acá unos golpes. Y él no, y todo es defensa, ¿no? Hasta cuando clava las alas en el piso. O sea, todo es defensa, pero el verlo tan acrobático, sí. que es lo que estuvo entrenando a fin de cuentas, no lo habíamos visto tan acrobático. Y tanto esa escena como justo cuando lo del camión, que se ve que están varios Flag Smashers y está John Walker y está Bucky, y como que todos están viendo a ver quién va a lanzar el primer golpe, y de pronto ves que llega el escudo y tumba a todos de un solo movimiento, es como de ya aprendió chido a manejar el escudo. Exacto. Esa escena me gustó mucho ahí, o sea, más que los momentos en los que la gente dice es el Capitán América, ese movimiento del escudo tumbando todos los pinos, es más, este es el Capitán América. Y a mí me llamó la atención cómo la captura de los Flag Smashers se hizo básicamente como la señorita Melón nos dijo, que era bajando la aplicación. A mí me llamó la atención cuando lo estaba viendo por primera vez el episodio, cuando le dicen, sí, mire, le habla la villana, y él contesta, y cuando le cuelga, ya no está la morra, y él se queda con el teléfono, y yo, bueno, Bucky se quedó con un teléfono, y aparte el teléfono se veía nuevecito, o sea, qué chido. Y resulta que eso es lo que le ayudó para resolver algo después. Y sí, justo lo de la aplicación. Sí, esa parte es No, díganme que estoy entendiendo mal, porque si estoy entendiendo bien es muy tonto. Pero sí, que sí. Pues es que sí, es que era así, o sea, de nuevo, pues, señorita Melón tenía razón, se baja la aplicación, ponles una trampa y ya. Ahí estuvo todo el tiempo, 6 episodios para bajar una aplicación y decirle de aquí los espero y atraparlos a todos. Sí, dice, sí. Dice Biscochan, seguro que no era un iPhone. Que por cierto, la persona con la que detecta Sam que sí puede pilotar el helicóptero, sí trae un iPhone. Entonces sabes que ya no es mala. Y el teléfono que usan para hablar Carly y con Bucky no es un iPhone. Eso por ahí dicen que es una teoría de, creo que de Kevin Smith. No es una teoría de Kevin Smith, eso es algo que se supone que sí funciona. Es un contrato que tiene Apple con las distribuidoras, con las productoras más bien de cine, en donde si quieren que alguien salga con un iPhone, no puede ser el villano de la película. Entonces, pues ahí tienen esa pista. Si ven que alguien trae un iPhone, sobre todo en una película de espías en donde no saben dónde va a venir el golpe, si trae un iPhone, ese no es el malo. Ok, es un buen apunte. Nos dice Vale García, que de hecho es iPad. No sé, yo no me fijé en ese pequeño detalle. Tiene manzanita. Pues. No, el helicóptero es un iPhone. Y aparte, ya van a llevar los iPods y todo. Ajá, porque le dice, ponte los audífonos. Sí, va completa esa señora. Ajá. Sí, nada más le faltó levantar el teléfono para que se viera bien la manzanita. Pues sí, es que cuando así. Tienes... Pilotando la vida. Exacto. Cuando tienes billete. O sea, eso es... Sí. No pasa nada, ¿no? Pues chicos, en general, díganme qué episodio les gustó más de la serie, qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó antes. A ver, el mejor capítulo, el cuarto, que fue justo en el que no participé en el programa, en el de John Walker que se le va toda la pinza, ese donde hubo chicha, tuvo mandanga, tío, ahí, ese fue el mejor capítulo de todos. Fue perfecto, completo. Pero no salió Sharon. Eso es, bueno, un poquito. Me vale. Sí salió. Sí, pero muy poquito. Salía, bueno, vale, sí, salía con el labio partido, es verdad. Vale, esa fue la mejor parte, y la mejor parte para mí fue Sharon, o sea, la revolución del personaje que van a hacer con Sharon, porque Sharon va a salir más veces en otras series, incluso esta película, y yo creo que la van a hacer villana. Y eso es lo mejor de la serie, Sharon. Y la serie sin más. Bueno, y el discurso, Black Matter Light, no sé qué, esa parte también me la quedo, ¿eh? Me parece muy buena. Pero en general, Sharon. Y un Francisco. Pues mis favoritos creo que son el primero y el penúltimo, que creo que son los más redonditos. Estaría de acuerdo con el cuarto, pero no sé, tendría que volver a verla toda y no quiero hacerlo ahorita. Creo que el cuarto se ve mejor de lo que es, porque pues está después del tercero, y el tercero sí es una cosa espectacularmente mala. Pero el primero y el penúltimo son creo que los que más me gustan. Lo que más me gusta es, de nuevo, yo soy muy fan de las body movies, entonces cualquier momento entre Sam y Bucky me da mucha risa y me divierten mucho esos dos juntos. Qué bueno que ya son amiguitos y van a ser cuñados y así. Y creo que ya, en realidad, o sea, podría hablar muchas cosas mal, pero creo que lo que está mal tiene algunos momentitos buenos. Entonces, ahí, eso. Y el discurso que me... las escenas con Isaiah. Todas las escenas. Miren, la serie se llama Falcon and the Winter Soldier y termina llamándose, o terminan poniéndole, Capitán América y Winter Soldier. Y justamente esos dos personajes son los que más me gustaron. O sea, más allá de que por momentos las escenas se las robaba, por ejemplo, Simo, la misma Sharon. Pero el desarrollo que le dieron en general a los dos, tanto Bucky como a Sam, me gustó, porque Bucky, de empezar todavía, a pesar de ya estar consciente de que su lavado de cerebro ya quedó en el pasado, todavía traía esos problemas al inicio de la serie, y este arco argumental le sirvió para estar en paz consigo mismo, cerrar ciclos y poder ahora sí ser una persona completa. Eso me gustó mucho, me gusta mucho el desarrollo de Bucky y el desarrollo de Sam, en el sentido de justamente empezar creyendo que no puede ser el Capitán América, no puede ser el heredero, regalando el escudo así de pónganlo en un museo, y viendo que después no quedó en un museo, a después terminar creyéndosela y además diciendo por qué en televisión y ante todo mundo. Preguntan, oiga, ¿y quién es usted? El Capitán América, porque así debe ser y ya. O sea, el cómo crecieron esos dos me gustó mucho. Lo que no me gustó tanto, y o sea, me pareció divertido, pero creo que más bien estuvo no tan bien escrito, es que justo el capítulo en el que dijimos que todo está mal, el director de John Wick, porque justamente es el capítulo en el que Sam lo dejan como si fuera una de las personas más tontas del mundo. Sí. Creo que eso no me gustó, pero no me desagrada exageradamente, porque a fin de cuentas me pareció algo chistoso. Está fuera del personaje de Sam, pero está chistoso. Y en general me gustó bastante la serie. Hace rato platicamos de qué me gustó más o qué entretuvo más. Creo que WandaVision es mejor como concepto, porque aparte tiene la ventaja de que fue algo nuevo, fue algo innovador, ¿no? El ver a los personajes en esta ambientación de serie de época. Y esta de Falcon and the Winter Soldier sí es mucho más el ambiente y el estilo de las películas del MCU, sobre todo las que tienen que ver con el Capitán América. Entonces creo que en ese sentido es una buena continuación, y pues ahora con el anuncio, potencial anuncio de una cuarta de Capitán América ya con Sam, creo que podría ser algo bastante, bastante cool. Entonces quedo satisfecho, esa es la palabra que voy. Sí, yo la verdad es que lo decía anoche en Twitter, la verdad es que esta serie me gustó mucho. Honestamente no le tenía tantas esperanzas, no le tenía mucha fe, pero me gustó en el sentido que me dio lo que creo que necesitaba y para lo que fue hecha, que es para hacer que uno le agarre cariño a estos dos personajes que habían sido segundones, y la verdad es que la ausencia de Steve Rogers es así como una gran ausencia en el universo cinematográfico Marvel, y de repente así dices, ¿qué onda? No, yo quiero Steve, regrésenmelo, no quiero impostores. Y pues acá sí te muestran por qué Sam sí merece el manto, porque Bucky se merecía la redención, y sí, también para mí fueron mis favoritos, al contrario a lo que parezca. O sea, a mí me encantó ver a Simo, pero en general su participación, contrario a lo que parezca, no me gustó. Contrario a lo que parezca, su participación no me gustó realmente. O sea, no sentí que fuera tan ad hoc con el personaje en sí. O sea, sí me pareció alegre, agradable y demás, pero creo que estaba fuera de personaje. O sea, no me imagino al Simo de los cómics haciendo lo que hizo el de la serie, ¿no? Entonces, no me gustó tanto eso, pero sobre todo porque en miras a las siguientes producciones, pues me gustaría verlo como un supervillano, cosa que no creo que se perfile después de haberlo visto acá, lo que hacía. No creo que va a seguir siendo un villano segundón, entonces por eso no me agradó demasiado la participación de él, pero sí, en general los protagonistas creo que fueron los que me encantaron. Yo terminé diciendo que los amaba, y sí, me interesa mucho ver esta nueva película de ahora con Sam, con el título, y pues a ver qué más viene. Agradecemos a Vale García, que se suscribió a Twitch y con Prime. Muchas gracias, Vale, y a todos los que nos ven por allá. Si tienen la suscripción a Amazon Prime, pueden tener una suscripción gratuita a Twitch de La Covacha. Nada más es cuestión de vincular su cuenta con la de Twitch, y pues ahí podrían darnos covacholares, bueno, obtener covacholares y pedirnos recompensas y demás. Que acá Vale García nos recuerda que debemos un baile de Simo. No sé, yo no lo vi. No, seguramente sí, le creo. Así que chicos, pues, ni modo. Ahí tienen. Sí cumplimos. Sí, ¿Ustedes creen que Sam vaya a salir en la nueva de Thor dándose sus becerros con Jane Foster? Yo creo que estaría. Buen punto. Puede ser, ¿no? Aunque, o sea, esto que dice Francisco lo menciona porque en los cómics los personajes tienen una relación, ¿no? Tienen sus que veres. Sí, se dieron sus besitos. Pero en las películas no me parece que estén sentando precedente de esa relación. O sea, como que Jane, porque Jane todavía tenía como que hay un cierre con Thor, como no, ya que no trataron, pero no nos lo dejaron muy claro. Creo que todavía falta que los veamos, que veamos el reencuentro en pantalla. No sé, no creo que vaya a dar tiempo de que pase eso. Yo apuesto que no, pero ustedes, ¿qué opinan? Yo creo que tampoco. Pero estaría bonito. Vale, tiene medio siglo de delay y no nos vio bailando y no nos ve comentando. Así que ya en la repetición esperemos que nos veas, Vale. Algo que comentaste interesante, Francisco, para los que no estamos tan metidos en los cómics, tú decías que el desarrollo del US Agent en los cómics era diferente y que lo veías distinto a lo que se puede esperar a partir de esta serie. Entonces, ¿nos puedes dar, por favor, un preámbulo o un mega resumen? No, pues es que también depende mucho de qué vayan a hacer, porque en los cómics en realidad US Agent ya, o sea, no es malo. En realidad hubo, después del arco donde presentan el personaje, sí es como muy tenso y sí se vuelve glorias y todo. Después ya como que te termina firmando y termina siendo incluso parte de los Vengadores un par de veces. Ahorita tiene su propia miniserie. Sí es como alguien muy conservador y medio retrógrada y tal, pero no es pero no es malo, ahí anda. Entonces habrá que ver qué hacen con él y cómo lo manejan, ¿no? El problema aquí es ese, que el arco de redención de Walker en los cómics es bastante más largo y así pues nada más fue, como dice Waco, la Rosa de Guadalupe. Ok, chicos, pues ya nos extendimos mucho y seguramente vienen muchas cosas para el universo Marvel, pero Francisco, creo que ya te tienes que ir, entonces si nos dices tus últimas impresiones, redes sociales, lo que sea. Pues nada, me encuentran en Facebook como Francisco Espinos Standup, en Twitter e Instagram como BlackFaco05. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias Vane, gracias señor Zamelón, gracias Waco, los voy a extrañar muchísimo porque pues esta fue la última como charla de Falcon. Pero a Waco todavía lo veo mañana y el próximo sábado para la covacharla de Invincible el sábado. Y los veo al rato en los cómics de la semana. Es que leo algo. Pues, ya, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en esta temporada, Francisco. Ve en paz. Que Sally te acompañe. Cuídense, chicos. Bye. Live long and prosper, muchachos. Chicos, nada más, si quieren dar alguna teoría o algo así respecto a lo que creen que viene para el universo cinematográfico Marvel, para ir cerrando. Tienes cara de que no. No tengo ni idea de lo que van a hacer. O sea, no sé ni lo que van a hacer con la serie de Loki. Tengo mucha curiosidad por qué van a hacer con eso. Pero no sé cómo la van a enfocar del todo. Entonces, eso hasta verano pues no lo sabremos. Entonces no tengo mayor idea. Bueno, entre medias la de Black Widow. Que queda, eso es, creo que era en mayo. Sí, en mayo. Que tampoco, es que no sé qué van a hacer con eso tampoco. Ok, mejor así te agarras de sorpresa y... Lo prefiero, ¿eh? No sí. Veo trailers por eso mismo, de películas, sí, sí. Porque al final el trailer te destripan toda la película. Entonces prefiero ir sin hype a las cosas. Es una buena recomendación. Guaco. Pues yo creo que están más bien construyendo otro hilo de la nueva fase del MCU, porque como sabemos el que ya está muy bien estructurado, que está con WandaVision y viene Doctor Strange and the Multiverse of Madness y viene la siguiente película de Spider-Man, como que eso es parte de una misma cara del disco y la otra cara probablemente sea lo que está desarrollando acá con Falcon, Winter Soldier, probablemente con Black Widow, aunque Black Widow va a ser como una especie de precuela, pero nos va a dejar precedentes para lo que se va a incorporar, lo que va a ser la sucesión del personaje Black Widow, y creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. Entonces, pues mucho que esperar o saber qué esperar, la neta no, pero sí creo que podría estar ligado con Secret Invasion, pero igual no hay que hacernos tantas ideas. Ya hemos platicado que está bien crearse teorías en la cabeza, lo que está mal es quejarse de que no nos las cumplieron, porque pues, así no funcionan las cosas, chavos. Sí, de acuerdo. La verdad es que aquí nos dice Gerson Obrajero, yo espero al US Agent y a Yelena Belova como parte de unos Thunderbolts o Dark Avenger. Pues sí, no hemos visto a Yelena más que en los trailers y como que sí nos esperamos a que sea la sucesora de Natasha. Así que pues sí, podría ser que la veamos como dice Gerson. Definitivamente algo que me llama la atención de las anteriores series, bueno, de WandaVision y de lo que se está promocionando, es que parece que van a haber unos Young Avengers, ¿no? En esta serie tal vez es que Torres sea el representante, bueno, sea el aporte de esta serie a los Young Avengers, pero pues no sé, ya lo veremos más adelante. Elijah como Patriot. Sí, también puede ser. Creo que no, así como la serie no nos sorprendió, tampoco es como que nos deje tanto para especular, pero pues veremos. Nos dice Biscuchan, yo con Marvel me quedo hasta los créditos. Sí. Por cierto, yo sí esperaba segunda escena postcréditos y no hubo. Como decía sí. Gerson ahí en la madrugada, al fin que me quería quedar a ver quién hacía el doblaje en chino. Nos dice Biscuchan que confía en ellos, en Marvel. ¿Y quién más? ¿Torres y qué otros? Ajá, por eso, de aquí, Elijah, como dice Gerson también, y están los chavitos, los hijos de Wanda. Por ahí se filtraron algunas imágenes de personajes que van a salir en series, ¿no? Ahí viene la serie de Miss Marvel y hay otro tipo de... América Chávez, vienen otros personajes que creo que podrían integrarse a ese elenco. Sí, sí, entonces, digamos que por historias no paramos, y pues como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser en los cómics. Pero bueno, chicos, ahora sí ya vamos a cerrar, porque nos estamos extendiendo. Entonces, empezamos con Ann. Por favor, tus últimas impresiones, redes sociales, cualquier cosa que digas, tu OnlyFans, lo que sea que quieras decir, por favorcito. A ver, a mí me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como la señorita Melón. Y nada, un placer estar con vosotros, me lo he pasado muy bien. El OnlyFans seguramente esté para verano, época de bikinis, Loki, ahí lo tenemos. Y entre medias, a ver, esta serie sin más, no es la típica serie que voy a recomendar a nadie que la vea, en verdad. Entonces, de ahí, el discurso de Black Mother Light y tal se va a perder mucho, porque no es una serie que digas tú, ah, tienes que verla sí o sí, porque buah, está increíble. No es como WandaVision, que WandaVision nada que puedo, digo, tío, vétela porque es fantasía. Entonces, pues me he quedado un poco como... O sea, es como que... No da para más. Entonces te quedas como un poco frío, pero bueno. Es Disney, al final todo lo que sea Disney me lo voy a tragar igualmente. Así que, sin más. Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco. Ya saben, en Twitch, lunes, jueves y viernes de animación, de dibujo y animación los viernes, pues. Pues fue un gusto haber compartido cámaras y micrófonos con ustedes y con el resto de chicos y chicas que anduvieron por acá en otros capítulos. Pues ya vendrán más, ¿no? Ahí viene Loki. Mencionaban ahorita Kate Bishop en Hawkeye, que también va a tener serie, que de hecho ya también está terminadita. Entonces, creo que sí todo apunta para unos Young Avengers. Y pues ya, eso sería todo para mí. Muchas gracias por todo, mucho gusto en haber participado en esto y nos estamos viendo pronto. Sí, muchas gracias a todos, chicos, gracias a los que nos dan sus moneditas reales en YouTube y en Twitch, gracias a todos los que se suscriben a nuestros canales covachos, gracias a los que pues no importa que no se suscriban, pero están acá dándoles like y compartiendo, comentando, muchas gracias a todos los que nos ven, gracias a los que participaron en esta temporada de Covacharlas. Yo la pasé muy bien con todos ustedes, muchas gracias, Ann. Ojalá que te veamos más seguido por acá, ya nos dirás qué otras series te gustan para invitarte más seguido, a Gerson, a Alex, a Jorge, a todos los que estuvieron, muchas gracias, por supuesto a Francisco. Ya no dejen de seguir las redes covachas. Y bueno, se termina la covacharla de Falcon de Winter Soldier, pero pues covachos no paramos. Y ya nos veremos por acá en una siguiente covacharla. Ya estamos afinando contrataciones porque vamos a tener covacharla para The Bad Batch. Así que... La sí, de Luis Miguel. No, como que no se animaron los covachos. Ese fue un chiste de internet, pero que de pronto dijeron, ¿y si sí hacemos covacharla de la serie de Luis Miguel? Ay, yo la vería, ¿eh? Es que sí. Es que sí somos varios los que estamos muy al pendiente de esa serie. Sí, la verdad es que ustedes no lo creerán o sí, pero la verdad es que mi TL todos los domingos y desde todo el fin de semana están hablando de la serie de Luis Miguel. Así que, pues no sé, ustedes nos animan y nosotros la hacemos, pero por lo menos ya tenemos concretada la de Bad Batch. Nos veremos que en 15 días que empieza. Vamos afinando contrataciones, acá los esperamos y por supuesto los esperan mañana Guaco y todo el equipo de la covacharla sabatina, que dicen que el episodio de Invincible estuvo maravilloso. O sea, yo hablando de Falcon and Winter Soldier y ellos de, no, es que no viste el de Invincible, que si maravilloso. Si el episodio de la semana pasada de Invincible yo lo había calificado como el mejor, el de anoche lo supera. Sí, así que, bueno, si no están siguiendo esa serie, pues ya saben. Dice Biscochan, cuac, cuac, cuac, porque por ahí Vale me comentó, dijo, estaría padre ser como charla de Mighty Ducks. Sí, es otra de las series de Disney Plus. De Disney. Uh-huh. Ahí la pueden ver. Biscochan está como bastante animada, esa, no sé, pues esta muchachona es muy participativa y pues, tiene el mismo carisma que Anne, así que pues en una de esas ahí se animan con el Vale a hacer esta covacharla de Mighty Ducks, no sé. Ahí lo dejo en la mesa, Vale. Pero sí, Vale García nos dice que a favor de Luis Miguel y también Rodrigo Díaz Paz nos dice que a favor de Luis Miguel. Entonces, pues por favor, todos a favor de la de Luis Miguel, porque sí. Dice Víctor. Dice Víctor Bonfil, les doy mi dinero de verdad si hacen covacharla de la serie de Luis Miguel. Ya estuvo. Ya cerramos. Ya estuvo, Víctor. Ve rompiendo tu cochinito porque sí, ahorita nos arreglamos. Pero sí, aquí cerramos también están cerrando contrataciones para Mighty Ducks con las chicas españolas, con nuestras covachas españolas. Ojalá se complete y acá Sky Waco ya lo están comprometiendo. El muchachón también ya va a tener como muchos programas y dice que sí. Está bien. Pero digo, está muy bien. Así que, pues sí, por covacharlas no paramos ni pararemos, así que esperemos que se concreten todas y sobre todo esperamos que ustedes nos sigan viendo, nos sigan acompañando, dándonos likes y todo. Muchas, muchas gracias a todos y pues, es todo. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter y en Instagram. Nos vemos en la próxima. Bye.